los días que pasamos los dos. Yo los conservo en mí y no los puedo olvidar. Lentamente pasa el tiempo.